rota mi copa, cansada de tanto esperar al amor, que solo encuentra desvelo cuando en tu boca se enredan tus besos con mi dolor. Ahora está rota mi copa, cansada de tanto esperar al amor, que solo encuentra desvelo cuando tu boca se enreda tus besos con mi dolor. Pecho clavada, la daga certera que me enamoró. Traigo en el pecho clavada la traición perfecta. Lleva por nombre un color.